Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, qué bueno que nos está acompañando jueves 26 de agosto del 2010 y saludamos como todas las mañanas a nuestros amigos del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. También saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? ¿Cómo te va? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás, Jorge? Pues aquí con el mismo optimismo de las mañanas llenas de sol, pero ayer hubo un aguacero verdaderamente, ¿cómo se llama? Pielagoso, se hizo un piélago. Piélago es como un lago, ¿verdad? Sí, es que entre el huracán que pasó y un frente frío que hubo por ahí. Pero sí, ayer verdaderamente estábamos alarmados por la gran cantidad de agua que cayó. Todo se hizo una laguna grande. Pobre gente, aquellos que se inundan y tienen desgracias. Pero en fin, muy bien, Betty, adelante. Oye, pues, ¿qué poco le duró a Calderón lo de Miss Bicentenario? Yo te preguntaba el viernes cuánto tiempo les durará o les dará para sentirse optimistas y felices por esta situación de la reina de belleza, por Miss Bicentenario. Pues no duró creo que ni un día por la aparición de estos 72 cadáveres de migrantes, por cierto, que viene a agravar más aún el estado de cosas que hay en el país. Y no solo eso, Jorge, ayer también Calderón estuvo con los presidentes municipales y todos, más bien la mayoría de ellos, pues está rechazando la existencia de una policía única. Calderón pues dice que el problema no es ese, el problema es que la mayoría de los ayuntamientos es gobernado por el PRI y entonces que pues no se puede hacer valer la voluntad de él, ¿verdad? Y yo no sé si la palabra ingobernabilidad pueda ser una palabra útil en nuestro momento, pero yo creo que me imagino cuando las gentes en algún problema doméstico tienen una reflexión que refleja de una manera filosófica lo que pasa en el país, cada quien jala para su lado o cada quien jala para lados diferentes. Y no me venga con el cuento de que como la generalidad de los políticos de filosofía mediocre dicen es que tenemos que estar unidos. No tenemos que estar unidos. Tenemos que tener un concepto paralelo de lo que queremos, aunque con sus evidentes diferencias y matices de cada quien. Lo que sucede es que se elude a propósito el meollo del problema. El meollo, búscame por favor la palabra meollo, sin dividir la palabra. ¿Le agarró? No. ¿En qué andas pensando, Jorge? No, hombre, no, en serio, o sea, vamos a hablar en serio. Sí. El corazón del problema no está en que haya una tripolicía, una tetrapolicía, una pentapolicía, cinco policías, o una unipolicía. El problema fundamental es que la que haya, o las que hayan, ejecuten el rol que tiene una policía, y no dos funciones. La de ser policía en periodos de tiempo de 8 horas y 16 horas de quedar liberados para ponerse al servicio de la delincuencia. Es decir, que no sirvan a dos amos, como lo dijimos aquí la semana pasada. El problema, señor funcionario público, el que sea, no es que haya una o dos o tres policías, sino que ésta sea honorable. ¿De qué sirve que haya cinco si son corruptas? ¿O tres son corruptas? ¿De qué sirve que haya una si esta una se le puede dotar de los implementos o armas más sofisticadas? Mientras cobre con unos y con otros, no funcionará. El meollo del asunto, como decía yo, que es la médula, el fondo, el juicio primario, lo que se, el entendimiento, el seso, el cerebro, digamos, según la Real Academia, eso es el meollo. Bueno, el meollo del asunto no está en la una, dos o tres policías, sino en la honorabilidad. Y a mí me parece muy peligroso que se enojen y se encabriten porque, no, que pues vamos a luchar hasta el fin y tal. No, el problema no es luchar hasta el fin. El problema es cómo luchar. Y en el momento, hasta el momento actual, estamos luchando verdaderamente para destrozar el país. ¿Cómo va a ser posible que una funcionaria pública que dirige el Departamento de la Migración sea un zampayo multiplicado? Bueno, no la señora. Pues yo prefiero mil veces que zampayo arme una gritería, amenace, tenga actitudes xenofóbicas y los vista de rayas, pero no hace masacres. En México decimos que somos y que creemos en la Constitución y la unión. Y la no discriminación. Y estamos en contra de la xenofobia y reclamamos derecho cuando estamos matando gente para extorsionarlos. Estamos porque muchos de los funcionarios encargados de combatir esta área delincuencial de perversidad infrazoológica, más abajo de lo zoológico, más abajo de lo humano, muchos de ellos van a cobrar con la señora de migración. ¿Y qué sucede? Lo que todos los locutores gritan y dicen, entre comillas, pagados o no pagados, ¿qué va a suceder? Nada, coño. Yo creo y hago un llamado a que la televisión se retire del arte de gobernar. Arte, coño. Que se retire, porque ¿qué sucede? Hay 72 muertos, asesinados cruelmente por el salvajismo cafre de la delincuencia, de la corrupción y de instituciones que, como propiamente Andrés Manuel López Obrador dijo un día, hay que mandarlas al diablo. Es poco, es tenue. ¿Qué se le puede decir a una institución cuyos elementos asesinan, matan, roban, extorsionan y secuestran? Fíjense ustedes la traición tan grande que significa el hecho de cometer eso por dependencias oficiales de México, porque finalmente, ayer estaba contando Juan Ruiz Quilly, en el programa de Juan Ruiz Gili, porque sí hay que anunciarlo, ¿no? Eso es otro boleto. Dice, no, pues venía un camión de cubanos aquí, apareció en Chetumal, y luego otra vez apareció ahí en Saltillo. ¿Qué es eso? Eso tiene un nombre. Corrupción de las instituciones. Punto. ¿Con qué cara un político puede explicar y demandarnos que estemos todos juntitos y unidos? Unidos. ¿Eh? La verdad, Jorge, es que a mí me parece muy preocupante que nos estén nadando a tole con el dedo con estas mesas o estos diálogos por la seguridad en los que realmente no se resuelve absolutamente nada. Se hablan de cosas que ya sabemos y que mientras esto sucede, pues siga el terror, porque estamos en una situación de terror en México. Mientras estaban hablando los presidentes municipales, se encontraban a estos 72 ejecutados. Y esto no tiene que ver con si policía única, con si dos policías, esto tiene que ver con algo más grave. Es generalizado. Que ahora se extendió ya a otros países, porque esto ya, imagínate nada más qué dirán de El Salvador, de Guatemala, con esta situación de estos migrantes a los que torturaron. Eso se llama TV Atole con el dedo. Sí. TV Atole. Mira, la obsesión patológica de mi avanzada y provecta edad hace que examine yo las cosas de una manera brutalmente objetiva y necia. Mientras la televisión no dé un escalón y suba a los niveles a donde debe estar la televisión, es decir, ser verdadera y auténticamente la rectora de la vida sociocultural de México, teniendo la voz de un pensamiento alternativo para tener una libertad de expresión no patrocinada por aquel que paga más espacios, que se convierten en espacios de ideología. La televisión debe estar más arriba de las ideologías, teniendo la suya propia, que es desde luego la ideología de la superación del pueblo. Uh-huh. Es decir, subamos el nivel de la televisión y descorrompamos la vida oficial, y que el joven, el hombre de la política, no tenga como obsesión única el mantener haya sido como haya sido, sea como sea, a tu PRI, a costa de lo que sea, que eso significa el poder. Uh-huh. Esa es la verdadera y auténtica solución de este país, según el filósofo de Banderilla. O sea, como el cuate de Güemes, ¿no? Ajá. Mientras no arregles que la televisión, el ejército y el gobierno entren a sus cuarteles, esto estará simple y sencillamente, como decía Cicerón, jodido. Ajá. Hay que circunscribir la acción de los elementos de poder a su área de poder primaria, prístina. A ver, busca prístina. Uh-huh. Prístina, primaria, original. Es decir, ¿para qué está hecho un instrumento de comunicación? Para comunicar, no para perjudicar, ni para medrar. Una. Dos, ¿para qué está hecho una institución gubernamental? Para aplicar las leyes. Obviamente, condición sine qua non, con honorabilidad. Y la otra que era, uh-huh, bueno, ya con esas dos que hubiese, y el ejército. ¿Para qué está el ejército? Para preservar evidentemente la integridad del Estado, no para perseguir a sembradores y traficantes y vendedores de marihuana, que para eso hay una policía que no es corrupta. En cuanto que tres instituciones cumpliesen con el deber que juraron cumplir, o que si no lo juraron, se entiende, y es una condición fundamental per se, se entiende por sí mismo el rol de cada institución. Mientras esas instituciones tengan un criterio laxo, reblandecido, y una vez que sea laxo, reblandecido, penetrable, como dice el presidente, penetrable, estamos perfundidos, ya violados por la corrupción, se fregó todo. Uh-huh. Prístino es lo antiguo, lo primero, lo primitivo, lo original, la esencia de todo. Entonces la labor prístina de todas estas instituciones es una: mientras no se, o cuando no se cumpla, habrá 72, 82... mil muertos. Todo lo que quieras, todo lo que quieras. El país desencuadernado. Espero, les recomiendo mi notipoema de hoy. Adelante. Hacemos una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta a los números telefónicos en cabina 5518-7760 para el Valle de México, 01800-581-8248 para el interior de la República Mexicana. Pues efectivamente, Jorge, yo creo que no hay una normalidad en el país y eso es lo que nos preocupa. No hay normalidad porque obviamente el hecho de que existan 72 muertos, 80, lo que sea, pues es una situación grave que no se resuelve con la forma de si atacamos con una policía, con dos, con un arma, con el misil Morelos Bicentenario, o si nos quedamos todos haciendo una estrategia, que realmente no hay estrategia. Si hubiera habido estrategia, no estaríamos en esta situación. No es normal que en el país existan 7 millones de ninis, de jóvenes sin empleo. No hay una normalidad en este país, y lo grave es que las acciones van encaminadas a seguir en este rumbo, lo que me parece es una situación dictatorial. Fíjate, por ejemplo, ahora que hablas de los ninis. Sí. Cuando tú dices hay 7 millones de jóvenes que no tienen posibilidad de estudiar. Es que no es normal. Por otro lado, tú dices, el maestro Lujambio, director de la Secretaría de Educación Pública, se disgustó con los que no aceptan las celebraciones del Bicentenario, o los que criticamos la manera de celebrar el Bicentenario. El maestro Lujambio hace una canción de rock and roll para el Bicentenario, y todo eso se arregla con una declaración de Lujambio muy juvenil, con la propia, ¿cómo se llama esto?, con la prestancia de la juventud, y se acabó. Pero los 7 millones de muchachos que no tienen qué hacer se quedan ahí. Y no hay una sola mano que diga qué hacemos con ellos. Y no hay un solo medio de comunicación, ni televisivo, ni iPod, ni computadora, ni cinematógrafo, ni iglesia católica, ni nadie que diga qué hacemos con esos jóvenes, porque aquí lanzamos entre esto y lo otro la idea de hacer una universidad nacional emergente. Porque si no... Porque es cierto, y no lo van a arreglar con campos deportivos, no, para que jueguen canchas. Fútbol, coño. El torneo Bicentenario. Luego, la ambición, a ver quién saca a raja. Ajá. Vamos a aglutinar a 7 millones, son 700 mil equipos de fútbol, y luego vamos a vender... De a mil la inscripción. A inscripción, y vamos a venderles pelotas, y vamos a venderles zapatos. Sí. Y que haya un concurso Bicentenario TV de televisión, sí, para el fútbol no es la solución para la problemática de la juventud mexicana. Pero luego, al decir 7 millones de posibles seguidores de mi amigo Ángel Fernández, ¿cómo se llama? El chaparrito de Puebla. ¿A quién? El locutor, bueno, sí, el comentarista de fútbol. Sí, Ángel Fernández, ¿no? No, Ángel Fernández. ¿Cuál? Era el viejo. Ah, entonces no sé quién. Bueno, y el otro, Luengas, pobrecito Luengas, ya se murió mi paisano. Bueno, entonces, ya te digo, luego abren las fauces para acarrear al, y luego el político se adorna. Tenemos que hacer que esa juventud, por medio del deporte, y cuando dicen deporte no están pensando en una carrera de 100 metros, cuando dicen deporte están pensando en el fútbol, pues yo interpreto. Bueno, total, no hay nadie que se ocupe de eso. Y el señor Lujambio, bien gracias. Ensayando con Syntex su canción, charalá, charalá. Oye, ¿por qué critico si yo también tengo canción? No debo criticar. A ver, tú corrígeme. Tú tienes, pero que es que decirme. Tú no tienes así estribillos de... No, chalala, no. Me encanta chalala, pero de todas maneras no debo criticar porque perro no come carne de can, ¿me entiendes? Pero yo sí puedo criticar. Tú sí, mientras... Bueno, ya. Oye, pero ¿sabes qué me dio, aparte de todo, mucho coraje de Lujambio? Que está diciendo ahora, y mira que yo no soy feminista, pero dice que de esos 7 millones de nines, de jóvenes, que como la mayoría de ellos son mujeres, pues no hay problema, porque están en el hogar haciendo labores de amas de casa. Ve nada más qué poca, o sea, como son mujeres no hay problema, ahí que se queden en la casa. Pero en realidad no tiene la culpa Lujambio. Hay un viejo proverbio que dice, bueno, no me acuerdo cómo dice, pero no tiene la culpa. Es un proverbio xenofóbico. Creo que dice, no tiene la culpa Lujambio, sino quien le escribe los discursos. Fíjate qué bonito lo arreglé, ¿no? Sí, quedó bien. Pero qué barbaridad. Ah, pues digo, en serio, pues hay que ver en serio para qué sirve cada quien. Fíjate que tenía ya algo que decirlo y si no se va a oler. Tres proposiciones a todo dar. Bueno, no tres proposiciones. Dos que pueden considerarse como una crítica, pero eso es lo que hace el hecho de que estemos desubicados. Ubi debe ser un proverbio latino, hoy te digo, y significa dónde. A ver en el diccionario latino qué significa ubi, con B grande. Entonces, desubicado significa no tener el concepto claro de las circunstancias donde yo estoy. Eso obviamente, todo eso todo lo entendemos. Pero el saber dónde se está, con quién se está y qué actitud hay que tener, dependiendo de las circunstancias donde te encuentres, es un arte muy especial. Yo nunca lo manejé de joven. Siempre metía la pata, siempre decía lo que no decía, siempre la regaba. Y tuve que, ¿cómo diría yo? Bueno, pues hasta la fecha, creo. Por eso no me dan trabajo allá, en la televisión. Pero de todas maneras ya esa es mi naturaleza, de regarla. De decir cosas donde no se debe, a quien no se debe y de la manera que no se debe. Hubo dos o tres fallas, digo, hasta ayer o antier. La primera y fundamental es el lenguaje cardenalicio de Guadalajara, del excelentísimo y reverendísimo señor cardenal, que es un lenguaje que riñe un poco con la jerarquía que se arroga a un cardenal, que se da a sí mismo, y que, pues, hombre, no es adecuado el hecho de que salga con batea de babas, hacer el caldo gordo, lesbianas y maricones, en fin, parecería ser que es un sello o característica de la región el hablar así. Creo que no. Esa es una. Marcelo, con la televisión y ante una canasta de huevos, uh-huh, y ante la incitación seguramente de la prensa, tuvo algo que podría considerarse como lapsus. Un segundo lapsus de ubicación. Y un tercero que me parece muy grave. Ese ubi es ¿dónde? Exactamente, es un adverbio que quiere decir ¿dónde? Ubi terrarum gentium, ¿dónde está el terreno de la gente? No sé qué. Ubi voles, ¿dónde quieres? ¿Cuándo o luego que quieras? Ubi voles. Así es en latín, fíjate, ubivoles, cuando quieras. Ah, órale. Qué buena onda. Sí. Ubi locti fortune, ubi ad fecis, bueno, okay. Bueno, ya sé. Y otro que me parece muy grave. Grave no, revelador sí. Mis queridos amigos, el doctor Feder, Pepe Coeli, ¿cómo estás, Pepe? Psicoanalista, Santiago Ramírez, uy, en paz descanse. Todos los psicoanalistas tendrán que decirme, sobre todo el doctor Coeli, que es psicoanalista y taurino, tendría que decirme qué significa que Calderón, a las primeras de cambio, ante la incitativa de un encuestador tipo Columbus, con la duda y de buenas a primeras saca una hipotética bomba en la pregunta para el cual se supone que Calderón no tenía respuesta. ¿Te acuerdas de Columbus? Él el detective aquel que se ponía la mano, que, bueno, mucho gusto, levantaba la mano, me voy, adiós, adiós, adiós, adiós, daba la vuelta, después reflexionaba, volteaba y decía, ¿dónde estaba anoche a las 8 de la noche? ¡Mole! Y el otro güey se queda así, ¿me explico? Sí, sí, no me acuerdo, pero sí. Columbus, sí. Bueno, entonces ante una encuesta de esa naturaleza, el presidente de la República puso como ejemplo de su gobierno una corrida de toros, donde hay 3/3 y donde termina de tirarse a matar a fondo, palabras de él, está grabado. Yo me quedé así con los ojos cuadrados, sí. Dije, cuño, me parece que el símil va más allá de lo incidental, porque se trataría de estar en el, aquí lo apunté, 3/3, emplearse a fondo y tirarse a matar. Para concluir con su periodo, es decir, su periodo presidencial, su sexenio, equiparado, comparado, haciendo la similitud con una corrida de toros, donde se utilizó al final el concepto de la muerte del toro. ¿Qué significa? Perdóname, pero eso algo tiene que ver. No lo examino, no lo califico, obviamente. Simplemente lo señalo, sí, para que aquellos especialistas en la conducta, en la palabra, en el lenguaje fallido o no fallido, o en el estudio, me refiero seguramente que en la universidad, en los colegios de comunicación, se tendrá que examinar forzosamente. Un análisis de contenido del mensaje, sí. Yo no sé lo que sea, pero... Pero qué miedo. Pues imagínate, si viene en el 3/3, valga, sí, la redundancia, pues ¿qué nos espera? Sí. Y también las reflexiones de Joaquín en cuanto que cuando dice, le dice al presidente, bueno, digo, aquí entre usted y yo, be careful, digo, atención. Ahí, en esa labor de equipararse, no es usted y yo, no es el presidente y la televisión, es el presidente y un pueblo. Ahí es lo que... Seguramente que yo habré cometido... Bueno, yo nunca he entrevistado presidentes, ¿o sí? No me acuerdo. Pero creo que alguna vez. Pero la idea de eres tan grande como yo, o soy tan grande como yo, como tú, you, en inglés, hello you, sí indica un poco... Tenemos la jerarquía, y para que el público se dé cuenta de qué buena gente eres o qué grande soy yo, en todas circunstancias, entre un locutor que entrevista al presidente, no hay usted y yo. No porque el presidente sea un dios y el locutor sea una mugre, no. Sino simplemente porque los roles están perfectamente definidos. El locutor es simplemente el tubo, el conducto, el vozducto, el ducto por el cual el pueblo va a conocer lo que piensa el presidente. Normalmente, mi deducción es que uno debería estar de espaldas. Pero aquí entre usted y yo no va. Y luego cuando dice, bueno, a ver, dígame usted esto. Bueno, usted, porque yo no soy el presidente. Pues y que lo digas, nadie lo había pensado. Nomás eso lo digo por jorobar, pues. Pero son... apreciaciones que tuve, pero lo fundamental es de comparar el ejercicio de gobernar a un pueblo como el arte de matar un toro. Adelante, Betty. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso ya. Gracias también por sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Sí, una las frases de Yo creo que hay un, ¿cómo te voy a decir? No quiero que sea una culpabilidad en todos nosotros que a través de muchísimos años de tratar con el hombre de política le hemos hecho una personalidad triunfadora. Me estoy refiriendo a los medios de comunicación y me considero como parte del asunto. Y cada vez que sale un gobernante de poder, lo que uno quiere es que él quede muy bien para que el locutor reciba el agradecimiento de ese funcionario, generalmente de altura, obviamente. Porque si él queda bien, él estará agradecido conmigo. Yo lo sé hacer, lo he hecho, no hay ninguna bronca. Pero se le hace una personalidad falsa. Me parece que en Yucatán se dice abonar, hacerle creer a alguien. Y como uno es susceptible, y obviamente tiene su gran dosis de dos cosas, de ignorancia y de vanidad, la vanidad se siente exacerbada, alimentada y abonada por aquello, y después uno se convierte en algo fuera de normalidad. A mí me ha tocado ver en el curso de mi intervención en los medios el cambio de personalidad de alguien que siendo primero una persona normal de la calle. Bueno, acuérdate tú, el secretario de Salubridad. De Salud, sí. De Salud. De Transformación. Era un caballero tímido, un empleado timorato, ensimismado, encerrado, introvertido y de buenas a primeras. Un personaje. La televisión lo cambió fundamentalmente. No sé, si ustedes me lo preguntan, él en sí no cambió mucho. Pero ahora sí, como dice Felipe Calderón Hinojosa, la percepción que se tiene de él cambió, ¿cierto o no? Sí, ¿no? Todo un personaje. Todo un personaje. Ya. Bueno, muy bien. Así cambian a los hombres fortuna, televisión y tiempo. Por eso yo creo que también Marcelo ayer, ante la presencia de la tele, tuvo ese cambio de personalidad. Obviamente, había tele, había periodistas. Ajá. Y había que hacer noticia, punto. ¿Eh? Sí. Ah, pero a propósito de eso, quiero concluir y dar la receta para el cardenal. Amigos de Guadalajara, no vayan a cortar el programa porque les tengo una pequeña bomba que va a servir mucho. No es crítica al cardenal, es solucionarle los problemas. Pero espérate, ¿estaba yo hablando de qué? A ver, una cosa. Ah, de la personalidad que cambia. Sí, es ante decir, los medios nosotros de comunicación. En la televisión hacemos que cambie la personalidad del entrevistando, que es la persona que el locutor entrevista. Entonces, ¿de dónde el presidente de la República? No digo dicho sea con todo respeto, porque no es faltar al respeto. Habla o menciona en México un escenario de victoria. ¿Dónde? ¿O de qué? Ahora, entro en duda. ¿Es considerada una victoria la inflación? Es pregunta. ¿Es considerada una victoria, qué más será, la fiesta del Bicentenario? ¿Que el peso se mantenga hipotéticamente así es una victoria? Es una victoria para un núcleo de población. La mayoría en México no tiene en su mente cotidiana ningún escenario de victoria, o sí, Betty, no. Dímelo en serio, ¿me equivoco? No, es que no sé, es la percepción de él y de ese grupo de Es la percepción de él y de la televisión, sí. No de él, perdóname. Es la percepción que le conviene a la televisión, obviamente. Por eso te estoy diciendo que la televisión, en algún caso, que los tres factores, gobierno, televisión y ejército, mientras se dejen normar y cada quien regrese a sus cuarteles, México funcionará. Bah, es una idea, ¿no? Bueno, adelante, Betty. lo malo que esa percepción a los demás nos está dejando, pues, en una situación, te digo, de terror, de incertidumbre y de no saber qué hacer, porque cuando termine el sexenio, porque él dijo que va a continuar su guerra hasta el final, pues él se va y los que nos quedamos, ¿qué vamos a hacer con crisis económica, sin empleo y con una violencia que no para? Porque no va a parar. Pues ese es el asunto. Bueno, adelante. Jorge, en otra de las cosas, pues te digo, todo es cuestión de percepción, porque pues obviamente yo creo que a FSH no le preocupa nada, porque obviamente no le pasa nada. Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues dijo que efectivamente Calderón ha violado la Constitución, porque pues bueno, pasaron algunos de sus spots hablando de su guerra contra el crimen organizado. No, pues, y dijeron que no hay elementos, no habrá castigo, la legislación no contempla la posibilidad de... No, pero permíteme. Acusarlo. Búscame en la Biblia, por favor, sí. En los evangelios, o que alguien sea tan gentil en mentarnos por no saber dónde. Dice que Dios le decía a fariseos, hijos de quién sabe qué, bueno, escribas, fariseos, que era enemigo de no sé quién, os fijáis en el tomillo y en los granitos de mostaza y no veis la podredumbre interior. ¿Qué quiere los acusadores? El trife, el ife, el refife, el no ife. Que veamos que somos un país de leyes donde acuciosamente, inclusive, y por artes de la democracia, inculpamos al presidente de la República por sus faltas. A otro perro con ese hueso. Eso que están ustedes haciendo son payasadas, fantochadas. Porque ellos quieren que internacionalmente se sepa que somos un país tan recto y democráticamente bien constituido que inclusive un lapsus presidencial sea castigado. Ah, uh-huh. Oh, caray. Cuño, qué país, ¿eh? Mientras en la última parte del periódico, por así decirlo, o del noticiero, 72 muertos, en donde hay inculpaciones a funcionarios públicos mexicanos también. ¿Cómo quieres que lo vea? No es para, ¿cómo diría yo? Claro, encarnijarse. Sí. Es decir, también estamos ya en todo que vamos a castigar al presidente porque hizo anuncio. Pues se la pasan a todos los hombres, no solo el presidente, todo funcionario público, así como todo buen cristiano debe estar bautizado. Y no sé qué decían en la doctrina cuando el curita Pedegasta daba su lección. Todo buen cristiano debe... Todo buen político, cuando le pones un micrófono, tiene que decir, cerrando los ojos, que nuestro señor presidente, y estar unidos todos por el progreso indiscutible y la victoria fundamental de nuestro país. Dicen lo mismo todos. Ah, pero esta vez hay que castigarlo. ¡Chin, qué país! En Francia van a decir, ¡ah, qué demócratas son en México! Uy. En Inglaterra van a decir, ¡oh, yeah, France! Wonderful, y se envía cocos en Italia, o ese país México, cosa más grande, ahí en Cuba, cosa más grande, chico. No, hombre, sí. Por favor, bueno, vayamos a otra cosa, mi querida Betty. Pues así están las cosas, Jorge, ¿tienes alguna otra? Sí, tengo otra. A ver, excelentísimo y reverendísimo señor cardenal. Sandoval, ¿qué más? Sandoval, ¿qué? Núñez, ¿no? Juan Sandoval Íñiguez. Juan Sandoval Núñez, no. Íñiguez. Ajá. Excelentísimo y reverendísimo señor cardenal Juan Sandoval Íñiguez. ¿Qué le parece a usted si haciendo una labor y un ejercicio espiritual, una mirada interior hacia las fibras de un corazón que late, unido con los sentimientos de la religión fundada por Cristo nuestro Señor, cuando andaba por los campos, ahí pones tú los campos que hayan sido, Nazaret, donde quiera, predicando su palabra y la palabra de su divino Padre, predicando el perdón, el amor, la justicia, la bondad, el bien y el amor. ¿Qué le parece, señor cardenal, si el domingo en la mañana viene usted a México, se echan un tú por tú ahí, un brindis con el cardenal de México, celebran misa y se echan un medio fajo de Oporto o de Lágrima Christi, creo que se llama el vino, dicen la misa y después ambos, fíjate que no digo ambos dos, atraviesan el Zócalo ante la expectación de todo México y van a decirle a Marcelo, que previamente ya estuvo citado ahí y que está con sus achichincles, y le dicen, Marcelo, perdona por las palabras que te dijimos. Dios, Cristo, cuyo sentimiento de humildad lo llevó a lavar los pies de sus discípulos, y él con su magnitud inconmensurable se agachó con jabón, Colgate, a lavar a los discípulos sus pies, dándonos una muestra de humildad que nosotros, aquí mi cómplice, el cardenal y yo, seguimos. ¿Cómplice? Hagamos las paces en vías de que el perdón que nos enseñó nuestro maestro se difunda por todo México, y te solicitamos amablemente que olvides todo y que seamos buenos amigos, atendiendo a la constitución de este país por el bien de él. Venga, un abrazo, Marcelo. ¡Cuño! No creo que pase, Jorge. Hoy es cristiano, ¿no? Sí, sí, sí. Se rige por los mandamientos de Cristo. Yo se lo decía a un cuate que se enojó conmigo. Otro día les doy el nombre. Se enojó conmigo un cura porque le mencioné algunas cosas. Y le dijo, oye, sí, bueno, sí lo hice. Perdóname. ¿Qué te voy a perdonar, hijo de quién sabe qué? Y digo, be careful. Si no me perdonas, estás rompiendo con la esencia de tu larga vida. Estás renunciando. Yo te pido perdón de todo corazón. Porque le cambié el nombre, ¿no? Y les molestó mucho. Y le pedí perdón. Y lo convencí de que tenía que aceptar mi perdón y olvidarse de mi ofensa, puesto que él tiene que seguir a Cristo, obvio. Entonces, yo le estoy dando al excelentísimo y reverendísimo y nunca bien ponderado cardenal Núñez Íñiguez de Guadalajara. Santo Grial, le dicen ahí, que poca. Los cómicos le dicen Sandoval. Sandoval, le decirle, pida perdón. Será, llegará. No quiero que sea, pero será como una ofrenda. Como un cordero que ofrece en barbacoa a Cristo, así para decirle, te ofrezco el hecho de quebrar mi vanidad, recurrir a la modestia, recurrir a la humildad, palabra no escuchada ya en este país. Fui humilde y pedí perdón. Órale, cardenal, y obviamente Marcelo tendría que perdonar, Nobleza obliga. Adelante, mi querida Betty. Vamos a un corte, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge, llamadas del auditorio rápidamente. Mario Chávez, que nos escribe a través de la página de notipoemas.co.cc, dice, don Jorge, le envío un caluroso saludo al tiempo de reconocerle su inteligencia y talento. Hombres como usted se necesitan cada vez más en nuestra patria. Saludos de Mario Chávez. Muchas gracias, Mario. También Ana Patricia Rodríguez, de Coyoacán, dice, estamos organizando una convivencia, señor Saldaña, para el día 15. Ojalá que ustedes dos puedan venir a dar el grito. Pues gracias, Ana Patricia. Adelante. También dice, hola Jorge, buenos días, soy Alfonso Pérez Altamirano de Pachuca. Felicidades por su programa, ojalá López Obrador esté preparando algo para este 15. Ah, espérate, que López Obrador va a estar al ratito. ¿En dónde? En la UNAM, en la Facultad de Economía, en el Auditorio Narciso Bassols. A las 12 va a ir Andrés Manuel, por ya los que andan en la UNAM. Ajá. Auditorio Narciso Bassols, a las 12, Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Julia Kluck nos llama de Magdalena Contreras. Los cardenales siempre que atacan a cualquier persona dicen que el pueblo los discrimina por su religión. Cuando a mí Norberto Rivera me atropelló, su demanda para lavarse las manos fue que yo lo discriminaba. Ahora que Sandoval Íñiguez se le suelta la lengua, acusa a Marcelo y por discriminarlo. Ellos apedrean y esconden la mano. También dicen, señor Saldaña, ¿qué opina de la ignorancia de un actor de Cristian Castro que dice que los héroes de la independencia son Octavio Paz y esa chica Sor de la Cruz? Sí, hay dos cosas juzgo importantes en esto. Evidentemente la televisión nunca se ha preocupado por examinar, por ver, por valorar y jerarquizar los valores auténticos de la gente que fabrica. Es decir, nunca no hay nadie que pueda decirle a alguien, oye, tienes una cierta responsabilidad. Pues son muy pocos los actores y actrices que se distinguen por pensar o por intentarlo. El mundo de la actuación y del mundo de la farándula, como le llaman, les hace que vivan de su trivialidad. Y la trivialidad se convierte en trascendente. De tal manera que alguno de los hombres de la televisión o de las mujeres de la televisión o de los jóvenes de la televisión usan el presente histórico. Y entonces dice, yo, estando de vacaciones en Acapulco, voy, compro chiles, compro esto, como chiles en nogada, voy a Puebla, compro camotes y me vengo para mi teatro. ¿Me entiendes? Para ellos viven sus 24 horas son 24 horas de éxito y de victoria. Es como los políticos, de victoria, ahora que hablábamos de victoria. Uh-huh. Y nunca les da ningún interés por saber nada más. Para este joven Castro, que no conozco, Sor Juana Inés de la Cruz es esta chica, eso es lo que jode, que le llama esta chica. Esta chica, sí. Esos son los valores de la cultura que tenemos en México, la cultura general, y esos son los ídolos. Yo me acuerdo cuando Juan Gabriel, ya que triunfaba siendo un hombre de tanta inteligencia, de tanta inspiración musical, de tanto talento natural, se jactaba. Y Raúl Velasco y él hacían como un mérito excepcional el hecho de que decir, y no ha leído ni un solo libro en su vida. Y ya compone canciones así. Entonces, la televisión ha hecho que el joven mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Tú pregúntale, y estoy seguro, sí. Digo, oye, ¿quién no sabes quién fue Sor Juana Inés? No, cuatito, ¿y qué? Sí, Yo sé quién es Paris Hilton, ¿cuál es tu problema? Sí, yo les he preguntado, ¿has leído a Saramago? ¿Quién es ese güey? Por eso te digo, no saber, ajá, es un timbre de orgullo. Entonces, eso es de un peligro total, es la desencuadernación. Forma parte de la desencuadernación del país. Entonces, así los creó la televisión y así los hizo. Ya es tarde, Jorge. Déjame tantito para mi notipoema, que está muy muy cotorro hoy. A ver dónde está, ya ni modo, ya nos salimos de ya para la masacre de 72 hermanos. Que los muertos entierren a sus muertos. Lo dice tenebroso el Evangelio. El país convertido en un sepelio es un campo famélico y desierto. No hemos llegado aún a ningún puerto. navegamos por años y sexenios, los discursos son frases de bohemios, nuestro ánimo fenece y está yerto. Se ha confundido todo, los hermanos tienen sed de venganza, sed de sangre, y hoy me pregunto, ¿en qué país estamos? Por caminos oscuros transitamos, o es Caín el que mata, o es el hambre. Apaga ya la luz, cierra, nos vamos. Gracias, Jorge, hasta mañana en Punto de la 10. Hasta mañana, Betty, mucho gusto. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí.